Ya es tiempo de educación al aire. Iniciamos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos en este espacio, bienvenidos a Educación al Aire, donde educar es una responsabilidad compartida. Buenas tardes, Farid, qué gusto de tenerte aquí en este espacio. Patti, hola, buenas José. Tardes. Buenas tardes. Bueno, queremos recordarles nuestras redes sociales. www.radioitv.jutepec.gob.mx. Ahí nos pueden escuchar todos los viernes de 6 a 7 de la tarde en este enlace justamente. Y recordarles también que pueden participar en Facebook, en nuestra página. Nada más búsquenos como Educación al Aire. Ahí estamos posteando, estamos subiendo información para todos ustedes que siempre resulta de utilidad. Y también pueden escucharnos por vía iTunes desde su teléfono celular. También pueden ustedes buscar la aplicación y pueden escucharnos por medio de su teléfono celular. Los invitamos, perdón, Tuning. O sea que estamos mal hoy con lo de las redes sociales, pero bueno, es Tuning. La aplicación. Si ustedes entran a la página de Radio ITV Jutepec, ahí encuentran todas las aplicaciones desde las que pueden escuchar nuestros programas, no solamente Educación al Aire, sino toda la barra de programas que conforman la cadena de Radio ITV Jutepec. Bueno, y en este día tan especial contamos con una gran amiga que jamás pensé estuviera aquí con nosotros, la licenciada Iris del Carmen Uribe en Rendón, licenciada en Educación Preescolar y licenciada en Desarrollo Humano. Bueno, bienvenida, Iris, a este gracias. Programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por su invitación y es un gusto estar con ustedes. Bueno, en este día tocaremos el tema autoestima de tu hijo. Y bueno, mi compañera Patti recomendará el libro de esta semana, de este día. Sí, así es, José. Vamos a recomendar una lectura muy especial que pues podría uno pensar que es solamente para psicólogos o para psiquiatras o para maestros, pero es un libro que a mí en lo personal siempre me ha servido y es de Daniel Goleman y se llama Inteligencia Emocional. Ustedes saben, como maestras que son y quienes no sean maestros lo van a reconocer en este libro, que la inteligencia emocional incluso es más importante para los seres humanos que la inteligencia cognitiva o la inteligencia puramente matemática, como tanto lo hemos conocido. Anteriormente se creía que las personas poseíamos solamente un tipo de inteligencia, era la inteligencia lógico-matemática. Si tú no eras bueno para la matemática, entonces no eras bueno, no servías para el estudio, no tenías ningún potencial, ¿verdad? Y bueno, después vienen a revolucionar esto con la modalidad de las inteligencias múltiples y Daniel Goleman se dedica justamente a investigar la inteligencia emocional. Es el pionero, ¿verdad? Así es, en el tema. Este tema de inteligencia emocional. De la inteligencia emocional. Y este libro retoma varios temas y justamente las emociones, las nombra cada una de ellas, son 5, y empieza a trabajar con ellas y explicarnos a nosotros el porqué del miedo, de la alegría, de la tristeza, de la ira, y por qué evolutivamente han sido útiles para nosotros las emociones. Y bueno, es la recomendación del libro que les hacemos en este día, y con esta recomendación nos vamos a un corte. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar y camina girando siempre. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Puedes realizar tu pago del servicio de agua potable en la caja de tu preferencia. No importa la colonia que pertenezcas, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 1. Para mayor información, comunícate al teléfono 319-0082 y al 319-0086. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jutepec. Jutepec, ciudad con sentido social. todo el año es la estación correcta. Cuarta estación. Los jueves de 18 a 19 horas. Escúchanos por www.radiotv.jutepec.gob.mx. Si gustas del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. ¿Eres mayor de 15 años y no tienes certificado de primaria o secundaria? Acércate. La Dirección de Educación del municipio de Jutepec cuenta con más de 8 centros de asesorías de INEA, ubicadas en las diferentes colonias de este municipio. Solo necesitas unas horas de tu tiempo para poder lograrlo. Para mayor información, comunícate al 320-0300. Por un Jutepec libre de rezago educativo. Jutepec, ciudad con sentido social. Regresamos en Educación al Aire. Y bueno, José, vamos a presentar como es debido a nuestra invitada. Como tú bien decías, es la profesora Iris del Carmen Uribe Rendón, licenciada en Comunicación Humana, licenciada en Educación Preescolar, y en este momento se encuentra cursando ya una maestría en Innovación Educativa. Su trayectoria académica, bueno, pues ella ha trabajado desde Educación Preescolar, ha dado cursos, diplomados, ha colaborado también con Educativa Capistrán, la asociación civil que yo presido, en varios cursos que hemos otorgado a profesores en educación preescolar. Tiene también un diplomado en pruebas psicológicas orientadas al diagnóstico de trastornos de comunicación humana, organización de la actividad cerebral y un modelo para el desarrollo de la inteligencia. Cursos que ella ha otorgado son competencias y métodos didácticos en el jardín de niños y una conferencia acerca del trastorno por déficit de atención, que yo creo que ese sería otro tema interesante, Iris, para que tocáramos en algún otro programa, ¿no crees? Claro que sí. Yo creo que es uno de los problemas que están enfrentando nuestros pequeños. Sí. Y actualmente en el área educativa. Sí. Y las maestras junto con ellos, ¿no? Por supuesto. Y los porque no sabemos, y los padres de familia, claro, porque no sabemos cómo intervenir, ¿no? Activamente. Sí, claro que sí. Y bueno, de verdad. Perdón, leerles a ustedes toda la trayectoria de la maestra Iris me llevaría mínimo unos 20 minutos, porque de verdad tiene una trayectoria muy amplia. Además de eso, pues gran amiga, compañera de trabajo y a una persona a la cual yo le guardo un aprecio muy especial. Gracias. Las experiencias fuertes de ella han sido con alumnos que ha tenido con situaciones de violencia física y verbal en el entorno familiar. Yo creo, Iris, que todos los que hemos trabajado en educación preescolar hemos tenido estas desagradables experiencias del maltrato hacia nuestros pequeños. Y bueno, el tema que a ella le interesa de conversación es la buena convivencia en el hogar y en la escuela y la importancia de la lectura en casa. También alguna vez me ha compartido un trabajo que ha desarrollado con padres de familia, muy interesante, todo un programa que ella desarrolló para trabajar con los padres de familia. Pero bueno, tenemos como 3 o 4 programas con la maestra Iris porque realmente su trayectoria es muy amplia. Y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, José, si te parece bien, Iris, que es autoestima de tu hijo. Bueno, Iris, antes que nada también, la verdad no pensaba que leí aquí dije Iris aquí al salir, la verdad me dio mucho gusto tenerte, tenía mucho que no te veía y quiero decirles que también es una gran amiga mía, tenía mucho tiempo de no verla y me da mucho gusto estar compartiendo este espacio, Iris, que la verdad nos gustaría tenerte. Bueno, iniciamos porque sabemos que tú nos quieres compartir muchas experiencias, pero partiendo, ¿a qué podemos llamarle autoestima, Iris? Si nos quieres compartir un poquito, autoestima propia. Claro. Bueno, la autoestima es un sentimiento valorativo. Es un conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad del ser humano. Es el concepto que tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos. ¿Sí? Se basa en los pensamientos, sensaciones y experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Y que, bueno, aquí los padres tienen un papel muy importante. porque ahorita vamos a ir desarrollando el tema y lo vamos a mencionar. Tanto los padres como también los maestros, ¿no? Es como una vinculación entre claro, padres y maestros, sí, como para rescatar en esa edad preescolar la autoestima de nuestros niños. Por supuesto, porque parte de la vida de los niños, un ratito, una mañana de trabajo, están con nosotros, ¿no? Y nosotros, frente a grupo, como docentes, nos damos cuenta cómo viene el niño, cómo se comporta, cómo se expresa frente a los demás, o si no lo hace. Así es. Esa seguridad, ¿no? Oigan, claro, dos situaciones aquí que me gustaría que comentáramos. Una, no confundir el término autoestima con el de autoconcepto, ¿no? Porque nuestros propios programas de educación nos lo marcan así. Una, la autoestima, como bien decías, es la estima que tenemos de nosotros mismos, y el autoconcepto es lo que nosotros creemos acerca de nuestros rasgos físicos y nuestra personalidad, ¿no? Que si somos gorditos, altos, chaparros, morenitos, eso es autoconcepto. Y la autoestima tiene que ver con cuánto nos apreciamos y con cuánto apreciamos todas esas cualidades y características que tenemos, ¿no? Y la otra que me gustaría resaltar, decía ahorita José, con los niños preescolares, pero esto es de toda la vida, o sea, no es solamente con los niños preescolares. La autoestima se trabaja diariamente y no solo en preescolar, sino en todos los niveles educativos, ¿no? Sí, sí, claro, también a los adolescentes, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que hasta los adultos, cuando clarísimo, tenemos en nuestro trabajo, no sé, un llamado de atención, no nos gusta, y también afecta nuestra autoestima. Claro, yo creo que hay dos fases importantes en la autoestima. Una, por supuesto, la edad más temprana, porque es ahí cuando tú estás metiendo en este disco duro del que siempre estamos hablando toda la información que se le va a quedar a la persona a lo largo de la vida, ¿no? Y de ahí el aprecio de tus padres es muy importante para la autoestima, cómo te ven ellos, cómo te catalogan, cómo te van explicando la vida, ¿no? Y eso es muy importante. Y la otra es la adolescencia, justamente, ¿no? Sí, esa etapa en la que está el rompimiento con esa cuestión familiar y empieza la propia vida, la vida separada de los padres, ¿no? Sí, sí. Sí, es importante mencionar que a partir de los 5 o 6 años de edad, un niño comienza a formar el concepto sobre cómo es visto por el resto de la gente. Porque lo que me hagan sentir de niño es cómo me voy a sentir el día de mañana. Si me dicen como niño, eres un niño tonto. Sí, sí, sí. Tonto seré toda mi vida cuando sea un adulto. Como dicen, sí, se la creen, ¿no? Claro, sí, sí. Como se dice que los marcas, ¿no? Entonces sí, es esa confianza, ese respeto que les, sí, das al niño, ¿no? Sí, sí, claro. Ok, Iris, y la... Tenemos otra pregunta por ahí, maestra José, que nos gustaría hacerle a la maestra Iris, y para ir adelantando en este tema, ¿por qué es importante favorecer la autoestima justamente en esta etapa infantil, en los niños y en las niñas, ¿no? Bueno, es importante porque, como mencionaba, que a partir de los 5 años de edad comienza a formarse este concepto, ¿sí? Entonces, si yo le doy a mi niño, a mi hijo, a mi alumno, unas buenas bases de seguridad, de confianza, le dedico atención, le doy amor incondicional, no lo etiqueto, no lo comparo, bueno, estoy fomentando una buena autoestima en él. Claro. Sí. Por eso es importante el trato que se le dé a los niños, desde los docentes hasta los padres de familia. Fíjate que dices tú, por ejemplo, a los 5 años, ¿no? A los 5 años es cuando él toma esta conciencia, pero la autoestima se empieza a formar desde antes del nacimiento, ¿no? Si fuiste un hijo deseado, si no fuiste un hijo deseado, y lo que te dicen al respecto, porque a veces, bueno, muy probablemente no fuimos deseados, pero ya nuestros padres, cuando nacemos, nos hacen sentir que fuimos deseados, ¿no? Y entonces, bueno, ya la autoestima recupera esta parte que le faltaba ahí. Pero no es que hasta los 5 años debamos empezar a trabajar la autoestima, sino que la debemos empezar a trabajar desde siempre, ¿no? Cuando a un niño, por ejemplo, le decimos chiquito, ¿no? Ajá. Es como empezar a etiquetar. O un niño de 8 años, no sé, yo he tenido chicos de secundaria, perdón mamitas, pero es cierto, chicos de secundaria que llega la mamá a dejarlos a la secundaria y adiós bebé, ajá, ¿no? Sí, sí. Entonces el decirle adiós bebé a un chico de 14 años, pues obviamente le está restando seguridad, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, se está sintiendo como ese bebé que la mamá todavía ve en él. Ajá. Y no le permite superar esa etapa también, ¿no? Pero bueno, regresando con los niños chiquitos, Iris, ¿qué podemos hacer los padres de familia para favorecer esa autoestima en los pequeños? Bueno, creo que uno de los puntos importantes es darle amor incondicional. El amor de un niño se fortalece, ¿cómo? Con amor, resaltando sus cualidades. Te quiero mucho, lo hiciste muy bien, te amo por ser mi hijo, eres importante para mí. Otro de los puntos importantes que hoy estamos careciendo, dedícale atención. Y tiempo, ¿no? Te tomas 2 horas para ver una película o para estar en el celular, que es lo de ahorita, lo de hoy. Él necesita de tu atención. Juega con tu hijo. Él quiere compartir cosas contigo de su escuela, sus vivencias. Uh-huh. Y siempre míralo a los ojos, que no se te olvide eso. Míralo para que sienta tu mirada y sienta que lo amas. Claro. Imagínate, yo lo hemos comentado acá en el programa, ¿no? Imagínate que llega el niño muy entusiasmado porque, no sé, metió un gol en el fútbol, ¿no? Uh-huh. Y tú estás viendo la telenovela. Exacto. Y llega el niño, mamá, mamá, metí un gol en el fútbol, mira, me fue súper bien. Y tú viendo la televisión, ajá, sí, sí, ajá, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. El mensaje que le estás dando al niño es, la televisión es más importante que tú. Claro. Lo que estoy viendo es más importante que tú, sí, ¿no? Sí, sí. Y cuando hacemos como padres esto que tú nos dices, muy bien dicho, de escucharlo, ponerle atención, ese amor incondicional, a veces decimos, si es que yo quiero a mi hijo, no, hombre, daría la vida por él. Sí, pero te habla y ni caso le haces, ¿no? Te habla tu hijo y te volteas, o, uh-huh, ahí está chiquito, 2 años, hombre, uh-huh, que no entiende. Sí, sí. Pero por supuesto que un niño de 2 años, claro, entiende todos esos mensajes que le estamos dando por medio de nuestras, sí, actitudes, ¿no crees? Hasta sentarnos a ver un programa de televisión con él es importante. Claro. Porque le estamos dando la importancia a sus cosas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y sí, no digo que toda la tarde, ¿verdad? Un ratito, 20, 30 minutos máximo. Los niños no deben de estar frente al televisor tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Pueden realizar otro tipo de actividades. Oye, dice los hijos y ni las mamás. No, ¿verdad? No, porque a veces las mamás nos tomamos 2 horas, 3 horas, ¿no? No, sí, yo creo que es importante cuando hablamos de lo que podemos hacer los padres. Pues sí, obviamente ese amor incondicional, José, del que estamos hablando, pues es expresarlo, sí, con un apapacho, con un cariño, por supuesto, pero lo más importante y lo que el niño está esperando es la atención del papá, ¿no? Bueno, yo también creo muy acertado que las palabras tienen, la verdad, mucho que decir, ¿no? En, claro, este fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Porque muchas veces decían antes, ¿no? Te refieres a tus hijos y les dices descalificativos, que uno lo ve ya tan normal por decir, ay, gordito, ay, flaquito, lo ves tan normal, y la verdad no sabes qué tanto le está afectando, porque en su, con sus pares igual le han dicho y no sabes lo que siente, ¿no? Entonces sí, cuidar esas palabras, ese lenguaje, ¿no? De como padres para fortalecer eso, ¿no? Porque sin darnos cuenta, sí, podemos fortalecer o podemos un poquito pues colaborar, ¿no? Para la baja autoestima en nuestros pequeños, claro, ¿no? Sí. Y bueno, yo por aquí vi que los elogios, esos elogios, exagerar tanto en esos elogios para tu hijo tampoco es tan positivo, ¿no? Porque muchas veces de tanto decir, oye, fíjate que hiciste bien las cosas, o eres excelente, eres estupendo, o uy, no, eres maravilloso. Entonces, como que también eso debemos cuidar un poquito, ¿no? No ser tan, no tan elogiar, no a la persona, excedernos, claro, sino que más bien esas acciones, ¿no? Uh-huh. Esas acciones que podemos decirle, bueno, lo que estás haciendo, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Y bueno, tampoco digo que no lo puedas elogiar, pero sí tener cuidado, dicen que todo tener un equilibrio, ¿no? Sí, otro punto importante que es importante mencionar, hay que dejarlo que cometa errores. precisamente claro, para eso no refiero, subirlo. A eso me refiero, sí, claro, de que sí. Muchos elogios también, como que ya después no va a poder cometer un error, porque si lo comete y nadie le dice, oye, porque sabemos que está mal, ajá, él está acostumbrado a puros elogios, entonces no va a descubrir sí. cuándo tiene un error, ¿no? Sí, sí, sí. Compañeras, ¿cómo es importante, decía mi mamá alguna vez, que no existen los justos medios, ¿no? Y cómo es importante tener estas balanzas, estos balances en lo que hacemos en la vida cotidiana, el equilibrio, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre, no te voy a denostar, o sea, no te voy a decir tonto, perdone, pero son palabras que utilizamos sí, claro. los padres y maestros, estúpido, que no deben ser, por supuesto. Tampoco el gordito, el chiquito, el hermoso, el princesa, ¿no? O eres mi héroe, cosas así. Porque también estamos poniendo en los niños expectativas que sabemos que no van a poder cumplir. O sea, tener la autoestima elevada es saber que soy un ser humano como cualquier otro, ¿no? Que tengo mis propias capacidades, mis propias cualidades, como decías en un principio, lo que significa la autoestima. Sí. Pero que también puedo cometer errores, que también me puedo equivocar y que no por eso mi autoestima debe de caer, ¿no? Sino que al contrario, esa tiene que ser una experiencia de vida más que me puede servir y cómo sacar de estas malas experiencias cosas positivas, ¿no? Y bueno, ¿cómo crees tú, Iris, que los padres o que en general los adultos dañamos la autoestima de un niño o de una niña, de un hijo o de una hija, ¿no? Bueno, cuando tenemos que disciplinar a nuestro hijo, lo primero que debemos hacer es evitar las ofensas, las etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, si le digo, eres un flojo porque no recoges tus juguetes, el niño se guarda en su mente que es un flojo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pónganle el adjetivo que ustedes quieran, ¿no? Porque los papás a veces nos excedemos. Sí. Porque entonces, cuando sea un adulto, va a cargar una mochila llena de ofensas y de malos recuerdos. Y así se sentirá, ¿sí? Qué diferente si le digo, mi niño, necesito que ordenes tu recámara porque está muy desordenada y no se ve bonita, ¿no? Como claro. ustedes se lo quieran decir, pero sin ofensas. Y entonces no lastimo, no grito, no insulto, no etiqueto y no daño su autoestima. Claro. Hablábamos en un programa que dirigirte a las acciones, no a la persona, ¿no? Claro. Y así podías ayudar, ¿no? Sí, en sí, este. Sí. Parece que hablábamos sobre disciplina, ¿no? Sí, cuando hablamos de disciplina. Y fíjate que algo bien importante, ahorita me hiciste reflexionar, cuando decías mi niño, ¿no? O le decimos chiquito, le decimos guapo, le decimos princesa, ¿no? Y una de las principales formadoras de la autoestima es el nombre propio. Y el emplear el nombre propio sin diminutivos es lo que nos da identidad. Entonces, la básica de nuestra identidad es nuestro nombre y la aceptación de nuestro nombre es básico para la autoestima. Entonces, si tú te acercas a tu hijo, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ¿no? Andrés, se llama Luis Andrés o Manuel Adrián, regularmente les digo Adrián o Andrés, ¿no? Oye, Adrián, por favor, hijito, está muy tirado tu recámara, se ve mal, no encuentras tus cosas, ¿no? Levántalo. Entonces yo creo que eso es muy diferente a como tú decías, oye, eres un flojo, mira nada más cómo tienes todo esto aquí tirado, claro, ¿no? Claro. O que te acerques y mi hijito, mi rey precioso, mi vida, mi cielo, pues como que tampoco lo haces sentir él, ¿no? Eres la expectativa de lo que quiere tu mamá, no eres tú, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte, muy rápidamente se llegó el siguiente corte y en este corte vamos a escuchar una canción que a mí en lo particular me gusta mucho y que quise ponerle el día de hoy, hablando un poquito acerca de la autoestima, pero también hablando de ese unicornio que todos hemos perdido alguna vez cuando perdemos nuestra inocencia y que Silvio Rodríguez nos lo trabaja de una manera poética sensacional. Vamos a escuchar Mi Unicornio Azul con Silvio Rodríguez y regresamos con más en Educación al Aire. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar y camina girando siempre. Thank you.

justamente por eso se pone Gabriela Mistral, ¿verdad? Era un nombre bastante amplio. Es una de las grandes poetisas chilenas de todos los tiempos. Las poesías infantiles son una excelente manera de acercar a los niños a la literatura y por eso queremos compartirles esta obra de Gabriela Mistral, quien nació a finales del siglo XIX, en 1889, en la ciudad de Villacuña, Chile. Trabajó como maestra, aunque nunca estudió para ello, sino que convalidó sus conocimientos para obtener el título de profesora del Estado. Entre sus obras se pueden citar Desolación, Lectura para Mujeres y un libro escolar con poesías infantiles llamado Ternura, entre muchas otras. Sus poemas, que expresaban emociones e ideales latinoamericanos de la época, le valieron el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera persona latinoamericana en obtener esa distinción. La obra de Gabriela Mistral tuvo una gran influencia en poetas latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. Y vamos a escuchar ahora uno de los poemas de Gabriela Mistral, que es muy bello y se llama Ángel Guardián. Bueno, Ángel Guardián. Es verdad, no es un cuento. Hay un ángel guardián que te toma y te lleva como el viento y con los niños va por donde van. Tiene cabellos suaves que van en la venteada, ojos dulces y graves que te sosiegan con una mirada y matan miedos dando claridad. No es un cuento, es verdad. Él tiene cuerpo, manos y pies de alas y las seis alas vuelan o resbalan. Las seis te llevan de un aire batido y lo mismo te llevan de dormido. Hace más dulce la pulpa madura que entre tus labios golosos estruja, rompe a la nuez su taimada envoltura y es quien te libra de gnomos y brujas. Es quien te ayuda a que cortes las rosas que están sentadas en trampas de espinas, el que te pasa las aguas mañosas y el que te sube las cuestas más finas. Y aunque camine contigo apareado como la guinda y la guinda bermeja, cuando su sueño te pone el pecado, recoge tu alma y el cuerpo te deja. Es verdad, no es un cuento. Hay un ángel guardián que te toma y te lleva como el viento, y con los niños va por donde van. Qué bonito está este. Con este bello este poema. Bello poema de Gabriela Mistral. Enviamos saludos al pequeño hijo de Iris, ¿verdad? Que es un ángel. Gracias. Es un ángel maravilloso, sí, que llegó a su vida y que la ha hecho una mujer muy feliz, yo lo sé. Sí, y el bueno, gran amor de mi vida. Así es, así es. Como las tres tenemos hijos hombres, les dedicamos a nuestros pequeños, ya no tan pequeños, los de José y míos, pero dedicamos este poema a ellos y bueno, a todas las madres que saben que todas las madres tenemos la esperanza y la ilusión de que un ángel guardián esté siempre al lado de nuestros hijos, ¿no? Claro que sí. Ok, y después de este emotivo poema, regresamos a nuestro tema de hoy, que es autoestima de tu hijo con la licenciada Iris. Bueno, y nos querías compartir cómo, cuáles son, ¿en qué forma pueden ayudar los padres de familia y cuáles son las señales de que una persona tiene bajo autoestima, Iris? Sí, claro que sí. Bueno, una de las señales para darnos cuenta que una persona tiene bajo autoestima es la timidez, ¿sí? Un niño que sufre de baja autoestima se vuelve excesivamente tímido y evitará conocer gente nueva o enfrentarse a nuevas situaciones. Otra señal es la inseguridad. La baja autoestima en los niños a menudo da lugar a inseguridades. Un niño que no se separa de su madre es a menudo un signo de baja autoestima. De esta manera, el niño se siente protegido y se asegura de que él o ella no tienen nada que hablar con nadie, ¿sí? Es mi mamá y así me siento seguro y así me siento feliz. Otra de las señales es el miedo. Los niños con baja autoestima tienen miedo de probar cosas nuevas. Yo lo he visto en mi experiencia docente, sí, que tengo niños de repente introvertidos, inseguros, no quieren participar frente a sus compañeros. Se integra, ¿no? Se integra a través del tiempo porque se le impulsa, se le motiva. Pero bueno, aquí los padres juegan un papel muy importante, ¿no? En la seguridad que le den a sus hijos para que puedan relacionarse afuera socialmente con el mundo, ¿sí? Uh-huh. Otra de las señales es el miedo. Los niños con baja autoestima tienen miedo de probar cosas nuevas porque ya han asumido que van a fracasar, ¿sí? El decir, no puedo, no, yo no puedo, no quiero, no me gusta, ¿sí? Es uno de los obstáculos que tienen los niños cuando tienen baja autoestima. La tristeza también, sí, por supuesto. Yo tengo una dinámica muy bonita y muy hermosa que me gusta practicar en mi labor docente. Pongo una sillita al frente de todos los niños y les pregunto, a ver, ¿hoy alguien viene triste? ¿Sí? Sí, de repente llega el niño y dice, sí, porque me levantaron y mi mamá me regañó y vengo triste porque lloré, ¿sí? Pero también nos llegan niños que nos dicen, es que mis papás se pelearon, sí. ¿Sí? Es que mi mamá me acaba de pegar. Y llegan a veces hasta con las pestañas todavía mojadas, ¿sí? De que los reprendieron fuertemente. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, por yo supuesto. Quiero compartirles que en un diplomado nos pusieron que dices, ay, lo voy a hacer, lo haré. Hablábamos sobre la autoestima y nos decían un ejercicio. Nos comentaban, no recuerdo si primero lo tenías que hacer tú. Ajá. Y luego aplicarlo con tus hijos, ¿no? Que en tu bolsa, pero sí dedicarte un día, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tantas palabras yo puedo decir que afecten a mi hijo y qué tantas palabras positivas puedo hacer yo que favorezcan su autoestima, ¿no? Uh-huh. Y nos decían tener dos pedazos de papel a la mano, ¿no? De diferente color. Y cada vez que te expresaras por decir, ay, eres un flojo, cortar un pedacito y guardarlo, ¿no? Para tu hijo y para ti igual. Porque pues sabemos que todos los seres humanos tenemos altas y bajas, ¿no? Ajá, bueno, claro. Yo lo creo que pues la autoestima, como decían alguien de ustedes en un momento anterior, que pues se tiene que reforzar, ¿no? Porque llegarán situaciones que de repente enfrentas y es un desequilibrio, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces nos decían, primero hay que ver, ¿no? Reforzarte a ti como adulto, qué tanto autoestima tienes tú para también poderla transmitir a tus hijos, ¿no? Claro. Y hacer ese ensayo contigo misma, porque muchas veces nosotros mismos tenemos inseguridades y nosotras mismas podemos decir, ay, es que no puedo, ¿no? Son retos. Y así ese ejercicio nos hacían y nosotros decíamos, ay, bueno, es algo que tienes que dedicarlo, ¿no? Pero que sí te puedes dar cuenta de cómo realmente tú tratas con las personas que convives. Porque desafortunadamente estamos tan acostumbrados al trato familiar que no reparamos en cierta, como decías, ¿no? En cómo llamarlos. Simplemente, ¿no? Yo de repente, pues no le digo Juan José, sino le digo, oye, Juanito, o algo así, ¿no? Entonces, ver, ¿no? Qué tanto sigues todavía cometiendo algunos errores, ¿no? Sí, claro. Pues lo más importante, como estamos aquí platicando, es hacer esta reflexión como padres también acerca de nuestra propia autoestima, ¿no? Sí. Porque, por supuesto, si somos padres con baja autoestima, podemos llegar a educar hijos o con muy alta autoestima, ¿no? Como queriendo suplir o sustituir esa baja autoestima que tenemos nosotros, o bien educar hijos con una autoestima bajísima, ¿no? Y obviamente esto va a afectar a futuro su vida adulta. Y por ejemplo, se me ocurre ahorita preguntarnos aquí en la reflexión que estamos haciendo, compañeras, ¿cómo la baja autoestima afecta en la edad adulta? Estamos hablando, por supuesto, en la autoestima del niño, cómo la vamos a reforzar, cómo nos podemos dar cuenta si un niño tiene baja autoestima y demás, pero ¿por qué es importante que un niño tenga buena autoestima, ¿no? ¿Cómo esa baja autoestima va a perjudicar o va a repercutir en la edad adulta? Maestra Iris. Bueno, por supuesto que va a repercutir porque, como mencionaba en un principio, como yo le hable a mi hijo ahorita de pequeño, es lo que yo voy a fomentar en él, ¿sí? Uh-huh. Si yo utilizo palabras fuertes, si yo utilizo ofensas, si yo le digo, no puedes, a ver, dame permiso, tú no puedes, entonces, ¿qué voy haciendo? Pues voy formando una baja autoestima en él, ¿no? Claro. Entonces no lo estoy impulsando a ser un niño seguro, a ser un niño capaz, que el día de mañana sea un buen ciudadano, una persona responsable, una persona segura, capaz de sobresalir en su trabajo, de ser independiente, de no tener miedo, ¿no? A realizar todas las actividades que se presenten durante su vida. Fíjate que, bueno, que me llama la atención esto que dices y me voy hacia las cuestiones de género, ¿no? Con las que estamos trabajando tanto ahora, no solo en las escuelas, sino en todos los ámbitos legales y demás, porque tenemos estereotipos, ¿no? Ya muy marcados. Las niñas tienen que hacer esto, los niños tienen, ajá, que hacer esto, ¿no? Y las mamás, que somos de repente quienes tenemos más oportunidad de estar con los niños, pues caemos en estos patrones ya marcados y le decimos al hombrecito, no, tú no puedes entrar a la cocina, tú no puedes hacer esto, tú no puedes o no debes, que es peor, ¿no? Eso es de mujeres, ¿o no? Sí, o eso es de hombres, o eso es de niñas o de niños, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿cómo perjudica esto a la autoestima? Yo creo que de una manera muy fuerte, ¿no? Y a la vida futura, por supuesto. Bueno, yo lo veo planteando la pregunta que hiciste a nosotros como adultos, ¿no? A mí en lo particular, por decir, si me preguntan, ¿cómo está tu autoestima, no? Yo les comentaba de que podemos tener altas y bajas. Yo creo que la autoestima también te sirve como para llegar y lograr cada día esos retos, ¿no? Porque eso que tú traes, día a día te enfrentas, ¿no? Porque, pues afortunadamente y gracias a Dios, habemos personas diferentes, con capacidades diferentes. Pues hemos visto, ¿no? Que una persona no puede ser igual a la otra, pero sí podemos agruparnos y que cada una tenga sus propias capacidades. Pero si tú no lo tienes, no tienes esa seguridad, pues en cualquier ámbito, ¡pum!, vas a caer y dices, a esta edad adulta, puedes decir, hijo, no puedo, o no lo lograré. Y esas ya son palabras que tú misma te estás afectando, ¿no? No lo lograré, sí lo lograré. Claro que puedo. Entonces tú mismo puedes decirte cada día, claro que puedo, ¿no? Y esforzarte. El simple hecho, considero yo, que el simple hecho de que como adulto digas, bueno, lo tengo que intentar, ya es decir, sigues, ¿no? Sigues luchando por tener esa autoestima y tener esa seguridad en tu persona, ¿no? Porque, pues sí, no serás igual a la otra o no tendrás las mismas capacidades que el otro ser humano, pero tienes lo tuyo, ¿no? Sí, yo hablaba de las cuestiones de género porque justamente en la escuela lo trabajamos mucho y se ve, ¿no? Con los maestros y por supuesto lo trabajamos también con los padres de familia, que de repente a las niñas las ponemos a barrer, ¿no? A los niños a que levanten la basura. O sea, hay cosas de niñas y cosas de niños, ¿no? Y cuando la niña crece, la chica crece y entra a la secundaria, entra a la preparatoria y quiere estudiar astrofísica, como acabamos de tener hace poco chicos que estudian astronomía, ¿no? Entonces, no, esas no son cosas de niñas, ¿no? Y entonces, este no es cosa de niñas, te va dejando la autoestima muy dañada y muy lastimada, ¿no? Y llega el momento en que permites situaciones que no debieras permitir, como insultos, golpes, maltratos, etcétera, porque te sientes denigrada desde niña por el simple hecho de ser mujer. Ajá. O sea, sí hay unas cuestiones de género ahí que se tendrían que trabajar muy fuertemente en cuestión de autoestima, porque las mujeres justamente hemos sido denostadas en ese sentido, ¿no? Históricamente. Claro. No es... Viene desde tu familia, ¿no? Sí, históricamente estoy hablando desde, toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, justamente este momento, y lo digo porque en el instituto trabajamos mucho esto, Iris, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, claro, tenemos la consigna justamente de trabajar las cuestiones de género, ¿no? Y de trabajarlas de una manera, pues, muy dinámica, y sí hacer notar el papel, el rol que está tomando ahora la mujer y cómo es importante empezar a trabajar en las niñas la autoestima, ¿no? Y hacerles saber que, bueno, no hay cosas que no puedan hacer por ser mujercitas y que, pues justamente todo esto que venimos cargando ya de tanto tiempo, pues ya es momento como de sacudirlo y dejarlo un poquito ahí, no un poquito, dejarlo definitivamente ahí. Y nosotras como madres y como maestras que somos, pues justamente empezar a trabajarlo con las niñas, ¿no? Y también con los jovencitos. También con el sexo masculino, ¿no? Porque en las grandes empresas igual hay una gran lucha, ¿no? De la mujer. Por decir, claro que puedo, ¿no? Claro que soy capaz. Claro. ¿Por qué? Porque esos cambios sociales que ahorita estamos viviendo, pues de eso nos habla, ¿no? Porque la mujer ya está involucrada en todos los ámbitos, ¿no? Y respetar ese espacio que tiene y esa capacidad que tiene en todos los lugares, pues sí nos está costando, ¿no? Y tenemos que luchar cada día por ese respeto a la claro. equidad, ¿no? Claro, claro. Y hablábamos, por ejemplo, Iris, nos estabas comentando ahorita de estos signos que podemos observar, ¿no? Y estaba viendo aquí entre las notas que tenemos acerca de la perfección, el perfeccionismo. ¿Los niños que tienen una baja autoestima suelen ser perfeccionistas? Sí, claro que sí. Si no hacen las cosas perfectas, sienten que no las hacen bien. Uh-huh. Y que no son valiosos para hacerlas, ¿sí? Por eso es importante hacerlos sentir que pueden hacer las cosas, que son importantes, que tienen sus propias capacidades y pueden desarrollar sus propias competencias como cualquier otro niño. Claro. Como cualquier adolescente, también refiriéndonos a los adolescentes. Claro. ¿Sí? Porque ahorita los adolescentes están muy influidos por los medios de comunicación, ¿sí? En la valoración propia, ¿sí? Sobre todo con las mujeres, ¿sí? Uh-huh. De que tienes que ser bonita, de que tienes que estar delgadita, ¿sí? La apariencia física es ahorita lo más importante y se están olvidando, están dejando de lado las propias capacidades, ¿no? Y habilidades. Exacto. Que pueden desarrollar los adolescentes. Exacto, sí. Eso, ese tema me parece muy importante y te iba a comentar que en algún otro programa estuvimos platicando acá acerca de cómo los padres provocamos esto en los niños, ¿no? Provocamos justamente esta baja autoestima, justamente por estarlos haciendo perfeccionistas, por decirles, es que no te puedes equivocar, tienes que hacer todo bien, ¿no? Y no es una obligación hacerlo todo bien. No. O sea, tu autoestima no puede decaer porque hayas cometido un error, ¿no? No, claro. Y cuando hablamos de los adolescentes, Iris, me interesa mucho que platiquemos acerca de ese tema. Estamos hablando de la autoestima en tu hijo y, por supuesto, tenemos hijos muy pequeñitos, pero también sabemos quienes estamos en la etapa de la adolescencia con nuestros hijos. ¿Y cómo afecta esa baja autoestima a los y las adolescentes, ¿no? Bueno, pero lo comentamos regresando de un corte porque okay. Nos están indicando. Vamos al corte. Claro que sí. Y bueno, regresamos con más en Educación al Aire. Magical Mystery Show. Un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.qtp.gob.mx. Magical Mystery Show. Esto es muy simple. ¿Qué prefieres escuchar? Papi, te espero en casa. ¿Esto? Papi, te amo. ¿O esto? Papi, te voy a extrañar. Manejar y provocar un accidente nunca es opción. Operativo Alcoholímetro. No se trata de multas. Se trata de vidas. Tu vida. Quidebec, ciudad con sentido social. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Que bien suena mi nombre en tu boca. realizar tu pago del servicio de agua potable en la caja de tu preferencia. No importa la colonia que pertenezcas, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 a 1. Para mayor información, comunícate al teléfono 319-0082 y al 319-0086. Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Jutepec. Jutepec, ciudad con sentido social. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. En un momento regresamos con más en Educación al Aire. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre. Y bueno, quedó pendiente la pregunta, maestra Iris. ¿Provocan los padres con baja autoestima que sus hijos tengan baja autoestima? Claro que sí. Los padres de familia, como seamos y nos comportemos, influirá en el desarrollo de nuestros hijos y en su autoestima. Una persona insegura de sí misma, pues por supuesto que no podrá criar un hijo con alta autoestima, ya que no puede ser un modelo de algo que no es, ¿no? Sí. Si soy un padre mediocre, sin ganas de luchar, de salir adelante, pues es lo que le voy a enseñar a mi hijo. Sí, a ser conformista, no se puede, hijo, no podemos, ¿no? Y ahí nos quedamos. Entonces, para ser un buen modelo de autoestima para tus hijos, pues los padres deben de aprender a expresar sus sentimientos, evitar los pensamientos negativos, como del tipo, yo no puedo, no soy capaz. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos que estar motivados, conocer y desarrollar las cualidades de nuestros hijos y aceptar también nuestros propios límites, ¿no? Porque no lo podemos todo, ni lo sabemos uh-huh. todo, ¿sí? Y sin culpabilidad ni vergüenza, ¿sí? Sí. Creo que los papás también tienen que trabajar. Ahora en la actualidad hay mucha información, ¿sí? Bueno, en los años 70 todavía los padres no tenían tanta información, ¿no? Ahora los medios de comunicación nos dan tanta información tan importante. Hay escuela para padres, hay libros, hay tanta información que nos puede llegar. Si estamos en el celular, pues hay que aprovechar el internet para buscar información importante, ¿no? Para estar en el WhatsApp todo el tiempo con los amiguitos, ¿no? Con el grupo de amigos, ¿no? Y esa atención, ¿no? Directa con los hijos, ¿no? No es cantidad claro. de tiempo ni calidad de tiempo. Sí, sí, por ese supuesto. Pequeño tiempo que tengamos de calidad. De calidad. Sí, le voy a dedicar a mi hijo una hora al día, pero que sea de mucha calidad. Si es pequeño, hijo, vamos a jugar. ¿A qué quieres que juguemos? Tú eliges el juego. Y el niño se sentirá feliz, feliz. Sí. Si es adolescente, hijo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Quieres que hagamos algo juntos? ¿Comemos juntos? ¿Nos tomamos un café? ¿Quieres que vayamos a una tienda? No sé. Podemos hacer tantas cosas con nuestros hijos, ¿sí? Recordemos que ellos no tienen la culpa de nuestros problemas, de nuestras frustraciones, de todo lo que no pudimos lograr. Ellos son una nueva generación que hay que impulsar, hay que ayudarlos, hay que empujarlos a que sean mejores todavía que nosotros. Y sobre claro. todo luchar, ¿no? Por tener esa seguridad nosotros como padres. Claro. Y esa autoestima, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Porque pues ellos somos el espejo, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Así es, Iris. Pues este tema creo que ha sido muy interesante, Iris. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este espacio con nosotras. Creo que no será la última vez que estés aquí porque nos sentimos muy a gusto en tu presencia y además pues eres una persona que sabe mucho de lo que está hablando y que tienes muchos temas de conversación y sí me gustaría pues que nos acompañaras en programas subsecuentes. Tenemos pues ya varios temas. Yo me quedo picada con la autoestima de los adolescentes porque ahí creo que tenemos que trabajar mucho más, tenemos que dar mucha información. Este medio justamente sirve, como tú decías, para dar esa información a los padres de familia, ¿no? Nos comentabas que tienes algo que quieres comentarnos acerca de un autor que también es de mis favoritos. Sí, sí, es un pensamiento de Jorge Bucay. Sí, es un psicodramaturgo, terapeuta y escritor. Y el pensamiento es este. Precisamente es sobre la autoestima. Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme. Puedo ser auténtico y puedo ser verdadero. papitos, trabajen con su autoestima. Y de verdad que van a ser muy felices a sus hijos. Y ustedes también vivirán en un entorno familiar de armonía, de felicidad y de lucha. Muchas gracias, Iris, por compartir este espacio con nosotros. La verdad, nos sentimos muy agradecidas por este tiempo que nos brindas. No, al contrario, fue un gusto estar con ustedes. Encontrarme aquí a una gran amiga que no veía de hace años y sí, compartir este espacio también con mi compañera Patty, con la que hemos trabajado en muchas ocasiones. Y bueno, gracias por la invitación, fue un gusto estar con ustedes. Y seguiremos trabajando, bueno. ¿No crees que te vas a salvar? Claro que sí. Okay. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo a Farid por su apoyo en controles. Gracias, Farid, que pasen un buen fin de semana. Y José, nos despedimos de un programa más en Educación al Aire. Educación al Aire. Recordándoles nuestras redes sociales: www.radioitv.jutepec.gob.mx. Invitarlos a participar en el chat al aire. Y también recuerden que estamos en Facebook como Educación al Aire. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con un corte musical que esperamos que les llegue al corazón, y justamente se llama Corazón de Niño, de Raúl Di Blasio. Hasta la próxima en Educación al Aire. Ha sido todo por hoy. Escucha nuestra próxima emisión el viernes a las 6 de la tarde. Educación al Aire, en donde educar es una responsabilidad compartida.